En un libro de Cristo se escribió, así también de nosotros Dios escribió grandes maravillas que este mundo verá, y es deleite de su iglesia. Como un gran director, una historia, como crea un artista una obra, soberano es aquel quien envía a vivir y expresar esta vida. Que los ángeles anhelan ver, y espectáculo al mundo será. La hora viene, mas la hora ya es, que este mundo contemple su gran obra. Que los ángeles anhelan ver, y espectáculo el mundo será. La hora viene, mas la hora ya es, que este mundo contemple su gran obra. En un libro de Cristo se escribió, así también de nosotros Dios escribió grandes maravillas que este mundo verá, y es deleite de su iglesia. Como un gran director, una historia, como crea un artista una obra, soberano es aquel quien envía a vivir y expresar esta vida. Que los ángeles anhelan ver, y espectáculo al mundo será. Este mundo